Niños tienen un duro comienzo en la vida. Y Vivi Villacruz, de Lima, Perú, parecía no ser la excepción. Su triste historia se inicia en el seno de su propio hogar. ¿Dónde? Había mucha pelea, ¿no? Mi papá le pegaba a mi mamá. Prácticamente mi papá se había convertido en alcohólico. Y se zamaqueaban los dos, se agarraban ahí. Pero más allá de la violencia. Mi papá a veces traía a los amigos y que siempre me hacía sentar en su pierna y me manoseaba. Me lastimaba mucho y así era, así cada vez que traía a sus amigos, así que abusaban de mí. Yo pensaba que era un sueño, ¿no? No comprendía qué era eso, ¿no? Ya no me sentía niña. Y esos sentimientos de no sentirse niña fueron acompañados por nuevos sentimientos ocasionados por el trato recibido de su madre. Yo le llegaba a odiar a mi mamá, le tenía cólera, quería que se muera, decía. El trato era muy, muy feo, nunca estaba y siempre era tan tosca, tan de tratar mal. Mi papá también se fue y lo odiaba a los dos. Pero su odio no solo era hacia sus padres. Le tenía odio a mi hermana. Sentía la preferencia de mi mamá hacia mi hermana. Así que antes de cumplir 15 años de edad, Lili salió a buscar fuera de su casa lo que no encontraba en su hogar. Empecé a conocer la calle y entonces me sentía bien en la calle. Tomábamos, nos emborrachábamos. Y estando en ese ambiente, conozco pues a un chico. Yo me sentía bien, pues sentía que era bueno, ¿no? Que era bueno conmigo, así. Y era mi primera vez que yo me metía con un chico en la cual yo me quedé embarazada. Sin embargo, no vamos a tener hijos. Ahora mismo lo aborto. No puedes decirme eso. Sí, lo bajamos y punto. Y estando ya en una clínica, a punto de inducirse el aborto, Lili recapacitó y huyó de aquel lugar. Y me desaparecí, me fui a la casa de mi amiga. Dejé una carta a mi mamá. Ahí donde le dije que estaba embarazada. Al nacer su niña, su madre la obligó a vivir con el padre de su hija. Creo que mejor hubiera sido que no me obliguen a estar con él. ¿Qué haces acá con él? Es un amigo. Porque íbamos peleando, me engañaba, salía. Siempre me humillaba mucho. Eres una madre, montón. No quería que lo abrace, no quería nada, no quería. Vivía, creo que obligado ahí, aburrido de mí. Tu mamá me ha hecho vivir contigo un infierno. Así que cansada de aquella situación, Lili decidió acabar esa relación y se marchó para comenzar un nuevo capítulo en su vida. Yo me iba a la fiesta y ahí a veces me amanecía. Empecé a conocer también las drogas, que nos metíamos a fumar a un hotel, así, y pasaba ahí de todo. Hacía cosas que uno puede hacer cuando está lúcida, ¿no? ¿Qué cosas que habíamos hecho, ¿no? Ahí? Que al final pasó más meses en los cuales yo me quedé embarazada. No me acuerdo nada y por eso ni siquiera sé quién es el papá de mi hijita. Pero esta vez su reacción al embarazo sería diferente. Intenté abortarlo, me tomé un montón de cosas. Me golpeaba mi barriga. Hasta fui a un doctor, me dio unas pastillas, pero tampoco no se vino nada. Y yo no lo quería la bebé. Lo odiaba, decía, maldita, muérete. Decía, no quiero, no te odio. Yo decía. A pesar de sus esfuerzos para acabar con su bebé, su segunda niña nació. Y una vez más, volví a cometer el mismo error. Vuelta, Así que decidida a no tener un tercer hijo. Me pongo una pastilla, ¿no? Me vino como contracciones y en mi cuarto ahí, donde me vino dolores y empiezo a sentir como para dar a luz. Entonces siento, bueno, que empieza a salir su cabecita, en la cual yo pujo, ¿no? Entonces yo pensé que iba a salir una sangre, ¿no? Así. No pensé que iba a salir un bebito. Me asusté que cayó a la tina, ¿no? Y la tina estaba ahí. Estaba el bebito ahí. Y estaba pataleando la tina. Empezó a patalear y yo empecé a gritar. Y su piecito empezaba ahí un buen rato, así, casi un cuarto de hora. Y yo lo veía ahí, y ahí. Y estaba jugando ahí. Yo no sabía qué hacer. Y lo veía con una fuerza total que movía sus piecitos. Y que ahí lo maté al bebé y lo hice que se muera ahí en la tina. Y con la culpa atormentándole su alma, empecé a soñar cosas feas. Soñaba que lloraban bebés. Y decía que yo era una asesina. Y había matado a un bebé. Y lo tuve ahí 2 días. en mi casa, en mi cuarto. Y lo enterré ahí en mi casa. Y tratando de encontrar consuelo, buscó a su madre, sin saber que la muerte se ensañaría aún más con ella. Mi mamá está enferma, le salió tumor en la cabeza. Y víctima de aquel tumor, al poco tiempo, su madre murió. Me deprimí mucho, peor, más bien me volví más tomado, me emborrachaba, tomaba hasta morir, tomaba. Y yo seguía ahí en la calle haciendo peores cosas todavía. Llegamos hasta robar. Empecé a meterme con diferentes chicos, andaba con otro y así. Y en medio de su crisis, un día decidió visitar a su padre, quien parecía estar enfermo, pero al llegar al lugar donde vivía, tocó la puerta equivocada. ¡Ayúdame, mi papá! Entonces... ¿Qué pasa? ¿Necesitas ayuda? Sí. ¿Qué pasa? Quiero mi papá. Salen abajo el pastor. Me dice, él vive arriba, es un edificio. Y aunque no encontró a su padre aquel día, cargada de su pasado que la atormentaba, ¿quieres ir a la iglesia con nosotros? Aceptó la invitación de aquel pastor. Yo fui a la iglesia, entonces yo sentía que había una familia, ¿no? Ahí. Yo nunca había conocido que es una familia. Impactada por el calor familiar que recibía, me empecé a quedar ahí. Entonces yo decía, todo el día me quedaba ahí. Y ahí así como siempre hacían los desayunos, los almuerzos con todos los hermanos ahí. Y eran momentos bien bonitos, ¿no? Ese amor, ese recibimiento, me mostraron amor. Un amor que nunca antes había experimentado. Me preocupaban por mí, eso no había en mi casa. En cambio allá te sientas y sientes una paz, una tranquilidad. Y un día, al oír el perdón y la gracia de Dios, en medio de aquella iglesia, perdona por todo lo que hice. Lili milagrosamente experimentó el perdón de Dios. Sentí dentro de mí una necesidad de gritar. Y me arrodillé y grité y dije que Señor, que me perdonara. Empecé a decir, Señor, perdóname por haber asesinado. Así empecé a gritar, empecé a decir, perdóname porque quiero ser libre. Y empecé a sentir en mi corazón que algo me abrazó. Sentí como si de verdad pareciera que una persona me hubiera abrazado. Cristo entró en mi corazón, en mi vida totalmente. Y desde aquel momento fue libre de su pasado y de aquella culpa que la perseguía y atormentaba. Pero aún habían asuntos que arreglar. Se fue de mí ese resentimiento de mi papá. Yo le dije, papá, perdóname. Y yo nunca más me voy a acordar de lo que tú me dejaste. Él también lloró, llorábamos, nos abrazamos. Es algo que a veces no se puede explicar, pero solo siento dentro de mi corazón. Y el odio albergado hacia su hermana, ahora. La miro como una bebé. Ya no la miro con odio, sino mi hermanita. Y más bien ya siento preocupación. Y yo misma me sorprendo de mí, de lo que yo sienta. Hoy, sus nuevos sentimientos y vida cotidiana distan diametralmente de aquel pasado lleno de dolor. Ahora ya nos sentamos en una mesa, lo que nunca tuve, una mesa donde sentarse. Entonces yo siempre soñé eso, ¿no? De que tener una mesita, aunque sea chiquitita, pero sentarnos y orar y decir, siéntese, hijita, siéntese, ¿no? Vamos a orar, vamos a pedir al Señor y vamos a almorzar bonito. Ahora yo les estoy enseñando a mis hijas eso. Tal vez de poder enmendar de todo el año que yo misma les he dado a mis hijas. Hoy nada puede detener la gratitud por lo que Dios hizo en su vida. Yo estoy muy agradecida al Señor porque Él cambió todo de mí. Cambió, arregló mi familia, restauró mi hogar. Ahora Lili tiene un mensaje que compartir con aquellas mujeres que, como ella, alguna vez sufrieron el dolor y la culpa que trae el aborto. Yo diría es que acepten a Cristo en su corazón, que le pidan, que es difícil tal vez, ¿no? Qué difícil que ese momento, pero si tú le pides, el Señor está apto ahí siempre. Hay miles y miles de personas que, al igual que Lili Villacruz, parecen haber venido al mundo solo a sufrir, a experimentar dolor y sufrimiento. No solo por las carencias y las limitaciones físicas, sino también por la carencia básica de amor. Lili Villacruz creció en un hogar donde no recibió amor y afecto de sus padres. Y como acabamos de ver en la historia, abandonó a muy temprana edad el hogar para buscar amor en las relaciones equivocadas, fuera del hogar. Apreciado amigo, apreciada amiga, posiblemente te identificas con la historia de Lili, porque también, al igual que ella, creciste en un hogar donde no recibiste afecto, donde no recibiste amor y cariño. Posiblemente también tú has tratado de llenar este vacío. No sé qué has tratado de poner allí, pero quiero decirte que Jesucristo, el Hijo de Dios, el mismo que transformó a Lili y le hizo una mujer completamente nueva y con propósito, puede hacer lo mismo contigo si le das la oportunidad. Él se ha acercado a ti porque te ama. Él conoce tu condición y tiene para ti una vida nueva. Es lo que deseas, es lo que has estado buscando por tanto tiempo. Entonces, dale a Cristo la oportunidad de hacer un milagro hermoso en tu vida. Te preguntas, ¿y cómo puede suceder esto? Muy sencillo, invítalo a tu vida a través de una oración de fe. Yo podría ayudarte en una oración y tú repítela conmigo como señal de que aceptas a Cristo en tu vida. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile así, Señor Jesucristo, en este momento te invito a entrar en mi vida y en mi corazón. En primer lugar, Señor, perdona todos mis pecados, límpiame con tu sangre. Llena, Señor, ese profundo vacío de amor que hay en mí. Dame, por favor, un propósito para vivir. Haz de mí una mujer completamente nueva, un hombre completamente nuevo. Amén. Si usted oró, le felicito. Cristo escuchó su oración y Él entró en su corazón. Voy a recomendarle, por favor, que busque una Biblia y lea la palabra de Dios y también asista a una iglesia donde se predique a Cristo y su palabra.